economía interna está en nuestras manos, fuerte, mapuche también, de Argentina y también, podamos entender. Y ahora nos vamos hacia el norte. Hacia el norte, donde están nuestros hermanos quechua también, caiga amor, humildad, espiritualidad, que la Pachamama Madre Tierra le dé fuerza y valor al hermano Ego Morales, que él está defendiendo nuestra cultura de los pueblos originarios y rescatando nuestra tierra. Ahora nos vamos hacia el cielo, donde están las estrellas, la mamita luna, en esta hora que estamos queriendo hablar de nuestra chacana. Es de noche cuando la que tenemos que ver es nuestra chacana, que ella me alumbra todas las noches, ¿sí? También caiga amor, humildad y espiritualidad al viento, a las nubes, ¿sí? Y ahora nos vamos hacia la madre tierra, nuestra Pachamama también, hacia abajo, y le damos un beso a ella, a nuestra Pachamama, madre tierra, que de ella venimos y a ella vamos, que tengamos amor, humildad, espiritualidad, ¿sí? Pachamama, madre tierra, ¿sí? Bueno, gracias por acompañarme a saludar. Ahora sigo explicando gustadito, mientras sigo explicando, también voy a decirle de nuestra agua, también que la cuidemos, la agüita que la sangre de nuestra madre tierra, ¿sí? La chamama madre tierra, ¿sí?